sabes que lo que haces con él, que te gusta más su forma de amar, sus suaves caricias, el que te sabe dar. No digas por qué con él lo haces bien, no quiero escuchar tu voz nunca más. No me cuentes nada y márchate ya, porque no puedo soportar que él te disfrute, porque no puedo imaginar que te acostumbres a otros brazos, a otra piel. Porque no puedo soportar que te disfrute, porque no puedo imaginar que te acostumbres a otros brazos, a otra piel. Te sientes mejor, no quiero saber cómo hace el amor. No me cuentes nada, te pido por Dios, porque no puedo soportar que él te disfrute, porque no puedo imaginar que te acostumbres a otros brazos, a otra piel. Porque no puedo soportar que te disfrute, porque no puedo imaginar que te acostumbres a otros brazos, a otra piel. Porque no puedo soportar que él te disfrute, porque no puedo imaginar que te acostumbres a otros brazos, a otra piel. Porque no puedo soportar que te disfrute, porque no puedo imaginar que te acostumbres a otros brazos, a otra piel.